I'm AB Quintanilla, and we are the Cumbia King All-Stars, and we made this little video just for you guys at home. A little something that goes like this. Hope you like it. AB Quintanilla, Cumbia All-Stars, Cumbia All-Stars, Ricky Rick, baby, Panama Mexican, pa' todo el mundo. Mi copa por ti, baby. Wow, wow, wow. Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Ya no lloraré por ti. Y este trago de olvido es por ti, baby. Wow, wow, wow. Vamos a aclarar solo una vez más. Que yo estoy tomando no lo hago porque me hace falta. Ciego estaba yo, de la verdad. Todo porque los consejos que me daba no escuchaba. Y estoy en el y ahora el galán, tengo nuevo carro, nueva ropa y traigo nueva niña. Y estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te fuiste solo ya ni siento. Me siento bien, no me quejaré. Vine a celebrar que tú ya te has marchado. Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que habías jugado. Y pensar que yo creí en tu amor, hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado. Brindo por mí donde quiera que estés, ya no encontrarás quien te haga. Cumbia All Stars.